Che Gil resentido, querés lo que es mío. Vos te querés matar porque yo tomo vino. Le decís a mi chica que ando con otra, que soy un drogado, también un colgado, que estoy re fisura. Tengo mi locura, tengo mi locura. ¡Cumbia! Pedazo de Gil, te quiere matar, porque ando de gira, ¡ja!, y vos me delatás, gato. Con mi cigarro loco me pongo a volar, la envidia te consume, me quieres imitar, ¡ja!, con mi cigarro loco me pongo a volar, volar, volar, me pongo a flashear.